8 de agosto 1945 se aprueba el Estatuto de Londres. El 8 de agosto de 1945 se aprobaba el Estatuto de Londres, que fue la base para el establecimiento del Tribunal Militar Internacional, IMT, contra los miembros del gobierno alemán. Fue aprobada por el gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el gobierno de los Estados Unidos de América, el gobierno provisional de la República Francesa y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sobre la base de acuerdo, se formó el Tribunal de Núremberg, cuya composición, competencia y tarea se especificaron en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional y que formaron parte integral del acuerdo de los cuatro gobiernos mencionados. Los temas principales fueron: Artículos 1, 5. Disposiciones sobre el establecimiento del Tribunal de Justicia. Artículo 13. Determinación de normas procesales para el Tribunal. Artículo 19. Normas sobre la liberación de pruebas. Artículo 22. Designación de la sede de la Corte en Berlín. Primeros encuentros en Núremberg. Artículo 26. Establecimiento de los fallos de los juicios de Núremberg como definitivos y no impugnables. Artículo 30. Determinación de que los costes totales deben ser asumidos por Alemania. El carácter de internacional del Tribunal Militar solo significa que su actividad debe ser resuelta en el marco del derecho internacional, pero no que la jurisdicción reclamada por él y las sentencias que ha emitido estén en conformidad con ese derecho internacional. Según el derecho internacional general, los tratados internacionales solo funcionan inter pares, es decir, entre iguales. Pueden crear derechos y obligaciones solo entre las partes contratantes, pero no a favor o a expensas de terceros estados. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que había sido abierta por los Estados Unidos poco antes, pero esencialmente solo incluía a los opositores a la guerra de Alemania, aprobó los estatutos de la SIM mediante una resolución de 11.12.1946. Para los no miembros de la nueva organización mundial, la opinión legal de la Asamblea General de las Naciones Unidas no era vinculante. El efecto de esta resolución está aún más limitado por el hecho de que los Estados miembros de la ONU no sometieron sus conductas a los mismos tipos de delitos que consideraron que ocurrían con respecto a Alemania y Japón. Herbert Pidlick, en su libro El juicio de Núremberg, Un camino a la verdad, expresa: el Estatuto de Londres, en su anexo, es una generalidad de los vencedores, vestida con fórmulas legales, para llevar a cada persona del pueblo alemán vencido de la vida a la muerte, encarcelarlos de por vida o por un tiempo, extraditarlos a otro poder victorioso, permanentemente causar daño profesional y exponer sus vidas a la difamación, al igual que, en primer lugar, imponer la culpa colectiva al pueblo alemán.